esta tarde no estoy solo. Traigo el corazón a bordo y un pequeño colegial frente a una catedral bebiéndose el otoño. Todas las plazas del mundo tienen un olor oculto, una novia malherida, un perro suicida y mil vagabundos. Mientras tanto llueve, no en una plaza cualquiera, llueve Santa María la Ribera, llueve y hace tiempo que me espera. Fotografía, un actor fuera de foco, cuate de los locos y la fantasía. Soy lo que la vida quiso, soy este suelo que piso, un fantasma, un arlequín, nacido en Tandil, al sur del paraíso. Llueve, no en una plaza cualquiera, llueve en Santa María la Ribera, llueve y hace tiempo que me espera. Santa María.